Me cayeron mal. La verdad que las mujeres no somos complemento de nadie, somos sujetos autónomos, somos pensantes, no necesitamos capacitaciones para pensar. Lo que se necesitan son políticas públicas que reconozcan esta igualdad que muchos varones insisten en cuestionar. Vos sabés que hoy me gustaría tener tu opinión. Hoy a la mañana estábamos charlando un poco de esto, entonces analizábamos, no sé si escuchaste, y analizábamos un poco en general todo lo que había ocurrido el fin de semana y claramente hicimos un parate en este tema, ¿no? Y el interrogante que desde mi lugar planteaba era si era un error discursivo, que me parece que era un error discursivo, pero al margen del error discursivo, lo que afloraba allí era una opinión, una mirada, una reflexión, un punto de partida en torno a este tema. Cuando uno habla de... claro, cuando uno habla de error discursivo, porque justamente no habrá querido decir eso. No obstante, creo que es lo que piensa. Sí, yo no creo que sea un error discursivo, además creo que estaba escrito, que venía leyendo lo que iba diciendo, así que no creo que fuera un error, creo que es lo que piensa. Cambiemos sobre las mujeres, está también puesto en evidencia con las políticas públicas que hace 3 años y medio desarrollan en relación a la cuestión de género. Y esta mirada de pensar a las mujeres desde la carencia es una mirada patriarcal, no es una mirada que esté a la altura de los tiempos que corren. Es una mirada que entiende a las mujeres como faltas de algo. Cuando vos decís, por ejemplo, un proceso de formación para las mujeres, ¿por qué no debería decir un proceso de formación para los hombres también, digamos? Pero por supuesto, si el que piensa que estamos para complementar a alguien debería repensarse, ¿no? También como sujeto. ¿Y vos crees definitivamente que hay un sector de la sociedad que lo ve así? ¿Y si ese sector es un sector, digamos, considerable o es mínimo? No, es un sector considerable, por eso nos cuesta tanto conseguir una igualdad que en términos formales hace mucho que las mujeres tenemos, pero que en términos reales no existe. Si fuera una minoría, no estaría todavía tan vivito y coleando el patriarcado. El patriarcado está, existe, nos penetra a la sociedad en general y hay un sector de la sociedad que sí viene tomando mucha fuerza con el movimiento feminista, que está poniendo en evidencia esta injusticia y las relaciones de desigualdad que las mujeres tenemos que somos víctimas, pero está en discusión. Yo te decía recién sobre el tema de error discursivo porque, bueno, tal vez que uno le erra en el análisis, por supuesto, no, sin ningún lugar a dudas puede ser así, pero en esto de decir lo que pensás pero que no sea lo correcto en torno al contexto. Decir esto hoy es realmente un error en términos políticos también. Cuando digo esto lo digo en el sentido de ¿a qué candidato se le ocurriría plantear una definición de este tipo? Sería inimaginable, en todo caso elegiría no hablar del tema. Sí. ¿Me entendés ese concepto? Sí. Puede ser también estrategia marketinera para que estemos hablando de él, ¿no? Lo que hay que hablar es de cuál es la plataforma de género que el macrismo no llevó adelante, ¿no? El gobierno nacional de Mauricio Macri presentó en el 2016 el Plan Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y todo lo que prometió no lo llevó a cabo, digo, construcción de hogares de refugio para mujeres, incorporar la tobillera electrónica, licencias por violencia de género, patrocinio jurídico para las mujeres, ampliación de la línea 144, y todo lo que hicieron fue lo contrario. Precarizaron a las trabajadoras de la 144, no se construyen los hogares, digo, no se construyeron jardines, menos van a construir hogares. No, digo, es como la tensión permanente de Cambiemos entre lo que prometieron y lo que llevaron adelante en estos casi 4 años de gobierno. Vos escribiste un texto durante el transcurso de la mañana, o por lo menos nos llegó a nosotros durante la mañana, que decías La política de género entonces es la no política para Cambiemos. ¿Qué significa esto? Y esto, despolitizar las relaciones entre varones y mujeres. Yo hacía referencia, por eso digo, no es un error conceptual. Es desde donde se para Cambiemos para entender las relaciones entre varones y mujeres, ¿no? Esta idea de que no hay conflicto, de que la sociedad es una inmensa red afectiva, que es lo que decía el presidente en alguna apertura de sesiones. Esta idea de lavar el conflicto de la sociedad, que tiene que ver con que digamos claramente que los varones tienen un lugar privilegiado en la sociedad. Si no decimos claramente eso, no podemos deconstruir ese privilegio que se sostiene a través de miles y miles de años en un proceso histórico, cultural, simbólico, ¿no? Si no decimos eso claramente, no podemos plantear políticas que realmente, digo, cuando uno define un problema de política pública, uh-huh, está hablando de también cómo lo va a resolver. Si nosotros lavamos los conflictos que existen en la sociedad y hablamos de que la sociedad es una inmensa red afectiva, de que varones y mujeres nos complementamos, ¿no? Todo un discurso que lo que hace es borrar el conflicto que existe, y que para que realmente podamos resolver ese conflicto y plantear relaciones entre varones y mujeres de igualdad, si no lo nombramos, no podemos pensar ni siquiera en resolverlo. ¿Crees que este tipo de situaciones juegan en términos electorales, definen algunas cosas electoralmente? No, yo creo que lo que define las cuestiones electorales es si la gente está mejor o peor en términos generales. La cuestión de género es una arista más de lo que a la sociedad le pasa. No es la única y muchas veces no es la principal, porque también cuando está puesto en juego comer o no comer, tener trabajo o no tener trabajo, si bien eso potencia, digo, y aumenta, funciona como una presión, lo que sucede con las relaciones de género es que también es algo que es tan profundo y está tan arraigado en la sociedad argentina y en el mundo en general. Digo, el patriarcado es un sistema que domina hace más de 8.000 años en el mundo. Uh-huh. No es algo que se cambia de un gobierno para otro. Lo que define las elecciones tiene que ver con la propuesta económica, política y social que cada partido plantee.